24 de febrero, Villa La Angostura, comunicado de Guacoldas. Hace una semana salíamos a las calles pidiendo justicia por Úrsula y por todas las muertas que los femicidios nos arrebatan todos los días desde siempre. Nos matan a las pibas en la cara de la gente y eso fue lo que pasó anoche cuando el femicida Bautista Quintriqueo asesinó a Guadalupe, de 21 años. Guadalupe, al igual que Úrsula y tantas pibas y mujeres más, había denunciado a Bautista, quien además tenía denuncias por violencia de género de otras dos personas. Este asesinato fue planificado y hoy Lucía, amiga y compañera de vivienda de Guadalupe, a quien acompañamos en este doloroso momento y junto a ella marchamos pidiendo justicia, está en riesgo, ya que Bautista, junto a Saúl Mellado, las amenazaron a ambas de muerte. Saúl está prófugo. Las denuncias no se toman o no llegan a ningún puerto. Las medidas de protección como las perimetrales no funcionan y las respuestas del Poder Judicial son insuficientes, no solucionan los gravísimos hechos de todo tipo de violencias de género y si es que llegan, lo hacen cuando el daño ya es irreparable. Exigimos que se declare como emergencia nacional la violencia de género, que cada día nos duele una muerta más en manos de femicidas que el Poder Judicial deje impunes. Niñas, adolescentes y mujeres a las que el Estado abandona, que se convierten en un número más mientras nosotras luchamos, nos organizamos, cuidamos y acompañamos para erradicar esta violencia que nos aplasta. Potenciales femicidas en el pueblo abundan. Lo venimos denunciando en cada marcha, cada comunicado, cada instancia de diálogo con cada sector del Estado. Tenemos las herramientas institucionales y legales para formarnos y constituirnos en una sociedad que no tolere la violencia de género, que la detecte en el primer momento y que evite que siga creciendo. Necesitamos que se hagan efectivas, que se cumplan con lo que se promete y con lo que tanto alarde hacen en los momentos electorales. Con lo que no se pueda, que se abran las puertas a nuevas propuestas, a gente capacitada y sensible, y lo que no sirve, que se reforme. Guadalupe nos duele como nos duelen todas las asesinadas en manos de hijos sanos del patriarcado, y nos da rabia la inoperancia e ineficiencia del Estado machista que en todas sus instituciones abandona y revictimiza a las niñas, adolescentes y mujeres que tienen la fortaleza de pedir ayuda. Abrazamos a la familia de Guadalupe en este doloroso momento, pedimos protección para Lucía, exigimos cárcel para Bautista Quintriqueo. Vivas y libres nos queremos. Nos cuidamos entre nosotres. Queremos justicia y queremos que sea feminista. A todas las personas que sufren violencia, sepan que no están solas. Y a los varones que tienen un amigo violento, pedófilo, con actitudes machistas y misóginas, urge que hablen entre ustedes y transformen toda esta mierda patriarcal, que esta, al igual que otras, es una lucha que nos compete a todos. Gracias a quienes no son indiferentes, que acompañan, replican y ponen el tema en agenda y lo abordan con la altura y sensibilidad que merece. Seamos el cambio que queremos, es urgente. Vivas nos queremos, quiñes somos un rume, ni una menos Villa La Angostura.